hasta la medianoche por Radio La Red, la hora de Bilardo. La hora de Bilardo la conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo y la participación de Miguel Danacio. La hora de Bilardo por Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. ¡Hola mundo! Buenas noches. ¿Cómo está Miguel Alas? Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Sano, suelto y con trabajo. Está también con nosotros Alan. Hola Carlos, buenas noches. ¿Con luz o sin luz? Con luz. Yo creo que fue la pregunta... Ahora agregale eso. Fue la pregunta más... menos esperada. No, una confirmación. Hace una semana que llamó... ¿Te acuerdas que llamó Gloria? Digo, ¿qué pasó? Yo me asusté, son los cinco. Pasó algo con ese tema, sí. Dice, tenemos luz. Hace una semana. Ahora tiene que decir sano, suelto, con trabajo y con luz. No, pero faltó 4 o 5 días, después vino enseguida. Pero ahora estamos bien. Hace una semana que no pasa nada. En Flores. En la Junta. Bueno, colabora hoy. Sí. En la mesa. Así es. ¿Por qué no venía a la mesa? ¿Eh? De entrada, de arranque. Porque a veces estoy haciendo otras cosas, no se pero puede. Hay un gremio que te dice vos tenés que hacer esto, esto y esto, ¿o no? No, te la solidaridad. Quique. Sí, estamos igual que Quique. Ah, sí, están para la Quique. Directores ya. Directores, jefes. Chao. ¿Ah, sí? Se compró una moto igual que Quique. ¿Ya está como Quique? Sí. Jefe. No, jefe no. ¿Qué era? ¿Qué? ¿Qué? ¿No es jefe? Quique, jefe. Somos delegados. ¿Qué te parece? Cerrar la puerta con llave y te vas y cerramos y quedamos todos acá adentro. ¿O no? Sí, bueno. ¿Vos tenés posibilidad de cortar la red así, pi, y se acabó, señores? No, no, yo no. Se decide una medida de fuerza extrema, pero. Bueno, pues. No es la idea. Solo no. Solo no, no, no, no. Eso sí, va con el sindicato. ¿Cuántas radios, por ejemplo? Y si se pone de acuerdo todo el sindicato. La mayoría, claro. La mayoría, si hay mayoría. Sí. ¿No? Y reciben peticiones, todo, sí. Sí, sí, sí, tenemos. Bueno, nos vamos, Miguel, nos vamos para Gualeguay. Ya viene toda la gente, está el concurso, ¿no, Alan? Sí, sorteobilardo@gmail.com, sorteobilardo@gmail.com o en www.carlosbilardo.com, en la parte de foros, en cualquiera de esos dos lugares que se anoten, están participando por los sorteos. Van 3 a los carnavales de Gualeguay, 3 personas, y 3 personas... a Mar del Plata a ver el clásico Boca River, River Boca. Muy bien, ahora estamos con el intendente de Gualeguay. Vamos a hablar, Luis Erro. Buenas noches, señor Erro, ¿cómo le va? Buenas noches, doctor, ¿cómo les va? ¿Cómo les va la audiencia? Muy bien, gracias a Dios, bien, como decíamos, ¿no? Queríamos hablar con usted para que nos cuente algo, cómo se está preparando, ¿no? Gualeguay, porque son eventos importantes, ¿no? Yo ahora venimos de Brasil, estuvimos en Brasil. Y ya están listos para la realidad. En enero ya empieza. ¿Y ustedes cómo andan? Bien, bien, Carlos. Acá hay un entusiasmo, la verdad que muy, muy importante. Este año, ya el año pasado, Gualeguay tuvo un esplendor muy, muy significativo. Casi que salimos a competir de igual a igual, salvando las distancias con el carnaval de Gualeguaychú. Sí. Y en este momento, este año, pensamos redoblar los esfuerzos, así que todo el pueblo está esperanzado en que va a ser uno de los mejores carnavales. Ya el año pasado fue el mejor que hemos tenido y este año esperamos tener uno mucho mejor aún. Claro, lo que tiene de bueno que va la familia, ¿no? Que es familiar, que es participativo, que es el carnaval estatal, el mejor carnaval estatal del país, no lo dudes, porque bueno, lo organizamos desde el municipio, lo cual hace que los precios sean bastante accesibles, e insisto, es un espectáculo muy, pero muy lindo. Sí, yo, a mí me tocó una vez, nos fuimos, ¿no? Así es. Fuimos 2 veces. Te tuviste la chance de bailar con la gente. O 2 veces, una vez o 2 veces fuimos. Dos. 2 veces. Y por lo menos te da alegría, ¿no? La gente contenta, mucha familia en la tribuna. Muchísimo. Sí, muchísimo. Va mucha gente. Y me decían que ya están practicando, ¿no? Las comparsas. Sí, ya están en los últimos detalles para que el 11 de enero se abre la primera noche, todos los fines de semana de enero, febrero y el primer fin de semana de marzo. Claro, ya no falta nada, ¿eh? Tienen que estar listos. Ya estamos. Ya están ahí listos. Y bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo está la gente ahí que dice, por ejemplo, ¿no? ¿O qué opina de los carnavales? Usted dice cada día mejor. Lo que interesa también es la gente mayor que acompaña a los jóvenes, ¿no? Sí, por supuesto. Gran entusiasmo de la juventud y de la gente mayor también. Carlos, también aprovecho la oportunidad que me das para hablar, para que invitar a todo el país. Nosotros el 28 de diciembre ahora tenemos un recital que se llama Cantando Entre Ríos, que lo venimos haciendo hace 5 años. Y bueno, y este año contamos con el dúo Pimpinela y con La Mosca, que es en forma gratuita, ¿no? Buenísimo. El ingreso, así que viene para ese momento, viene muchísima gente también al recital en nuestra costanera, que es un escenario natural que tiene Gualeguay, que es muy muy lindo. Sí, no, buenísimo, los dos, ¿eh? Sí. Los dos números musicales fuertes. No, fuerte. Y La Mosca tiene un envión terrible también, ¿no? Los dos. Entonces te hace bailar, Guillermo Novelis. Hace bailar ahí a cualquiera, ¿eh? También. Y Pimpinela también, ¿no? De hace muchos años que vienen juntos, ¿no? Así, mira, yo digo, debe ser más de 20, ¿no? Y un poquito más también. Y un poquito más. Sí, más. Más de 20 años que lo conocemos, más, sí. Y trabaja muy bien, por eso digo que justo dos buenos conjuntos, ¿no? Cantante. Realmente dos números grosos para el. Fuerte. Para la gente de Gualeguay. ¿Cómo es eso? ¿Para cuándo es eso? Esto es el 28 de diciembre, el sábado 28 de diciembre, este sábado no, el que viene, mañana no, sino el que viene, estarán acá en la costanera desde las 22 horas. ¿Y eso cómo es, gratuito? Gratuito, sí, gratuito, entrada libre y gratuita. Y bueno, la verdad que nosotros venimos de un recital hace un mes y medio de Abel Pintos, muy muy lindo, también gratuito, que estuvimos acá en la costanera, más de 35.000 personas. Y ahora también esperamos meter muchísima gente. La verdad que acá los eventos son un clásico, han sido un clásico. Este año nosotros cumplimos 230 años, Carlos. Y en el marco de los festejos de los 230 años, Gualeguay es una de las ciudades más antiguas de Entre Ríos. Sí. Sí, nosotros a veces que fuimos, la verdad, la atención 10 puntos y después es lindísimo, ¿no? A mí me gustaba cuando la gente primero a la tarde va, llegan por ahí por la costa, ¿no? A la tarde. Exactamente. Y después a la noche van a la comparsa. Sí. Mucha bueno, gente, te esperamos, ¿no? También, los esperamos también este año para que puedan vivir y ver los carnavales y disfrutarlo. Sí, no, vamos a ver si podemos. Y ya tenemos invitación, ¿no? Tenemos, la gente escribe mucho a la radio, porque es Alan la dirección para escribir. Pueden mandar un mail a sorteobilardo@gmail.com, sorteobilardo@gmail.com, o si no, en www.carlosbilardo.com, en la parte de foros, ahí también se pueden anotar para el concurso. Pero ahí dejan, son dos concursos, uno para ver el partido Boca-River, River Boca, en el Mar del Plata, y el otro es para ir un sábado, y se quedan hasta el domingo, ¿no? Con todos los gastos pagos, son las personas que van, que escriban, después se hace el sorteo y allá van a Gualeguay. A Gualeguay, espectacular. Así, Gualeguay y Mar del Plata. Sí. Fútbol y carnaval. Bueno, Luis, le agradecemos mucho, lo vamos a estar molestando, perdone, ¿no? Muchas gracias a vos, Carlos, y bueno, a tu disposición. Bueno. Un gusto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Luis Perro, que es intendente de Gualeguay. Por si quedaba alguna duda, la máxima autoridad, el intendente, al aire, invitándolo. Invitándolo, ¿eh? Así que ya sabe la gente cómo tiene que escribir, saben todo. ¿Está bien? Bueno, Miguel, hay sorpresa. Sorpresa. La vida te da sorpresa. ¿Podría cualquier equipo de primera división, de segunda, perder un técnico, pero que lo pierda el campeón? Con contrato hasta el 2015, no lo esperaba nadie. Menos la dirigencia de San Lorenzo, que había llegado ayer por la mañana de haberle llevado al Papa el trofeo que había obtenido el club, y que por la noche le dicen: Pizzi se va. Ah, puede ser. Sí, nosotros lo dejamos en el vestuario festejando, planificamos, vamos a buscar los dos delanteros. No, se va. Bueno, hoy al mediodía, confirmado, se va. La oferta del Valencia, que tiene a Roberto Fabián Ayala ahora como director deportivo, primero fue, quería a Pizzi. De no conseguir a Pizzi, iba a tratar de conseguir a Marcelo Bielsa. Bueno, Pizzi no rechazó, de entrada dijo sí, y me voy. Ahora falta... ponerse de acuerdo. Ya está, el técnico se va. Sí. Es más, ya lo anunciaron en España que ya viene. El tema que decía Ricardo Schlipper, el representante, es la desvinculación. Por más que sea renuncia, tiene que haber un resarcimiento. Si yo con vos contaba hasta el 2015, ahora no solo tengo que buscar los refuerzos, sino que salía a buscar un técnico. Tengo que jugar la Copa Libertadores. ¿Y cómo quedó? Y ya hasta los números arreglaron. ¿Sí? Se hace cargo el Valencia. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y bueno, entonces cerraron los números. A veces, viste, qué sé yo, en estas cosas no se puede hablar, no se puede uno meter, porque cuando uno despide a un técnico, viste, bueno, despidieron. Bueno, pero muy bien lo que decís. ¿Qué decimos siempre? Si vos despedís a un técnico, no, muchachos, hay que respetar el contrato. El finiquito. ¿O no? El finiquito. Bueno, para y en este caso lo mismo. No. Porque nadie te despidió, al contrario, antes de ser campeón. Creo que terminada la Copa Argentina y Pizzi había puesto a disposición la renuncia. Sí. Le dijeron que no. Faltarían 5 partidos, ¿no? Claro. Entonces, más o menos. Y entonces sí. Dijo, a ver, Pizzi hasta dijo, con 1 o 2 años más de trabajo, San Lorenzo es campeón. San Lorenzo salió mucho más rápido campeón de lo que había prometido el técnico. Ajá. Por eso fue su contrato. Llevado hasta el año 2015. Y ahora de golpe y porrazo te fuiste. Pero Miguel, entonces debe haber alguna cláusula que está mal. O es de mucho dinero, ¿no? Algo tiene que pasar. Me parece. Al técnico lo llamó Ayala. Ayala, que es el flamante director deportivo del Me Valencia. Interesa que seas el técnico del Valencia. Pues eso tiene que haber, vos por ejemplo, para irte. Para y esta es la propuesta. Porque a ver. Esto, seamos sinceros, Pizzi hasta es nacionalizado español, jugó para la selección española, jugó en Barcelona, o sea, no es que va a un país donde Tailandia, no, un lugar donde conoce, le gusta, a la familia también le agrada. Y si yo acá te digo, por hacer lo mismo en la Argentina y en España, que vos conocés, te doy 100 pesos acá, 100 euros allá. Estoy hablando de 100 pesos. Ya vale 7-8 veces más con referencia a la Argentina. No podía rechazarlo. Estoy hablando de valores simbólicos. Está bien. Bueno, es más, dijo Pizzi, la oferta era irrechazable. Lógico. Está hablando en dólar. Listo. O euro, lo que sea. Está más caro incluso. Ah, eso es lo que tiene muchas veces vos que mirar también, ¿no? Cuando te van, uno tira la bronca, cuando te va, tira la bronca a otro, pero todo depende de lo que está escrito. ¿Vos te acordás que siempre decíamos, está escrito? Y pero yo, el tipo renuncia, no es que... No, pero está bien, renuncia, pero yo ante una renuncia y dije a otro lado, tengo que pagar cuánto. Por eso es lo que está el contrato de rescisión. Por eso Slipper dijo, bueno, el Slipper mandó a avisar ya a Roberto Fabián Ayala que la gente de Valencia se hace cargo de... resarcir a San Lorenzo porque el técnico se va casi 2 años antes de terminar su contrato. Por eso digo, algo entonces en el contrato no hay, Miguel. Pero lo que yo voy es que digo, vos si me traes un perjuicio. ¿Qué? Porque si yo con vos, conmigo vos estabas de acuerdo con los números y estabas de acuerdo con la proyección a 2 años, que era lo que vos querías para elaborar un trabajo a largo plazo, esa famosa frase largo plazo. Estabas de acuerdo. Estamos de acuerdo. Vos te ibas a la costa. Mira que yo voy a llevar el trofeo al Papa. Nos reencontramos la semana que, cuando vuelvo, porque me parece que te tengo los 2 delanteros que vos necesitas para encarar la Copa. Ok. Y de la charla esta, a las 72, 96 horas, me encuentro que vos te vas. Pero hay un contrato, Miguel, eso es lo que te quiero decir. Tiene que, no sé. El contrato. Viste que a mí me gusta firmar el contrato, lo tengo siempre. Está escrito, eso me lo enseñaron de grande, ¿no? Está escrito. Ahora por eso cuando voy a cualquier lado, escribí, Porque si no está escrito, después no sé. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en caso de que el técnico se vaya, tiene que poner el club que lo quiera, o el técnico que se va tiene que poner tanto, un dinero, lo que sea, lo que quiera, lo que se fije entre el club y el técnico. Si quiere ir, se va, pero pone este dinero. Ahora, ¿eso está escrito o no está escrito? Eso es lo que tiene que estar el contrato como es. Es lo mismo que en España. En España se respeta mucho el finiquito. Vos te vas, pero eso... Pero si te echan. Sí, sí, sí. El finiquito. No te digo, sí, si te echan. Si te echan, vos te tienen que pagar hasta el último día. Pero en España... Si vos estás dirigiendo un equipo en España y te llama Madrid, Real Madrid, o te llama Barcelona, te vas. Te vas. ¿Y ahí usted tiene que resarcir económicamente al club? Ahí o no? No sé. Bien, no sé. No sé. No pregunté, pero no sé. Pero yo ahí, yo pienso que hay que escribir. En caso de que me vaya al técnico, tanto. Si yo me voy, tanto. Si usted me echa, tanto. Me echa. Me dije que no venga más. Si no escribí, no sirve. Yo, mira, ya me acostumbraron tanto a escribir que vivo obsesionado de escribir, porque te vas quemando en la vida. Te vas quemando con tantas cosas, que después tenés que escribir. Ahora, si no, tenés que nacer abogado. Y no toda la gente es abogado. El médico no sabe nada de reglas, de leyes, no entiende nada. ¿El qué médico? El médico y otra cosa. No sé cómo será el ingeniero, quizás está un poquito más. El médico no sabe, el médico está con el enfermo y nada más. Ahora, cada uno en su parte. La parte comercial, los médicos son menos 10. A no ser que sea una persona que esté también, por ejemplo, en la adquisición de sanatorios, que los levante los sanatorios. Sea más como un empresario. Son más empresarios. Más ese estilo de... Más empresarios. Acá, si está escrito, si el técnico se quiere ir, tiene que dejar tanto. ¿Y Carlos? Ahora, ningún técnico va a formar mal el equipo. En este caso... Para irse. En este caso... la ética o la voluntad del técnico no cuenta el hecho de decir, bien, tengo esta oferta, pero me bancaron en un momento que yo estaba complicado, me vinieron a buscar después de... Eso es otro tema. Eso depende porque vos estás también trabajando en un canal y te dicen, miren, de otro canal tanto, y vos decís, y el canal me dio trabajo a mí cuando yo no tenía, y bueno, pero ahora cambió. Ahora tengo yo la manija y me voy. Otro canal. Es lo mismo. O lo mismo que una radio. Vos sos un pibe que empezás en la radio acá. De repente sos comentarista y te largaste. Y en vez de transmitir la B, te pasaron a transmitir la A. Y te hiciste comentarista número uno de la radio. Que está el relator, sí, que el relator comentarista. Y bueno, después te hace valer. Entonces, y la radio te puede decir, pero escuchá, yo te di la posibilidad de lograr esto. Pues está bien, me la diste y yo la aproveché. Al escribirlo, en caso de irse, que tenga el chico que tenga 20 años. A los 40 se quiere ir. En caso de irse, a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, o en caso de irse en cualquier momento, tiene que poner tanto. Listo. Ahora, en eso, la FIFA es muy rigurosa. La FIFA, porque son contratos, los de los técnicos. Son contratos que van a la Conmebol, FIFA. Eso seguro. Eso sí que seguro. Cuando va la protesta, ¿no? Bueno, estaba buscando datos. La partida del director técnico ha generado malestar también en los directivos que han respaldado su proyecto tan pregonado por el técnico en los micrófonos en los momentos más difíciles. Inclusive cuando el propio Pizzi puso su renuncia a disposición cuando perdió la final de la Copa Argentina. Pizzi, antes de renovar su vínculo a mediados de este año, puso algunas condiciones. Primero pidió la continuidad de Lamens Tinelli, entiéndose en la política. Sí, sí. Cuando un técnico, me parece, tiene que darse al margen. Que salga el que salga, porque yo recuerdo, en River, dirigían Merlo y Alonso al equipo. Primera rueda, terminan a un punto de Independiente. Pero ellos habían venido con la conducción que estaban. Si la conducción que estaba perdía las elecciones, automáticamente se iban. Sí. Pasarela, que después asumió como técnico en reemplazo de Merlo Alonso, la conducción de los presidentes, dijeron, quédate, no, nosotros vivimos con Carlos, nos vamos con Carlos. ¿Sí? Sí. En este caso, él dice, Yo quiero como condición que sigan Lamens y Tinelli. Si los socios no querían a Lamens y Tinelli, pero en este caso sabía que lo quería. Y otra condición es, luego exigió 2 años de contrato para comenzar la pretemporada, con considerables montos. San Lorenzo con mucho esfuerzo cumplió. Pidió los dos refuerzos, Seto y Cristian Álvarez en su momento, también se le trajo. Entonces digo, ¿ves? En este caso, cuando hay veces, capaz que el que viene atrás paga los platos rotos. No, porque me va a hacer un contrato fuerte. Me va a hacer un contrato que quizás no lo hicieron, no sé. A mí me gusta todo escrito. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos vestidos? En este momento estamos vestidos, uno de negro, Alan de blanco, Miguel Arrasada. Pum, pum, pum, y son las 23 minutos. Y digo, ¿qué? Y anoto todo. Mira, así me acostumbraron, ¿eh? Yo no era así, ¿eh? Yo creía en la palabra. Pero después de tanto golpe, vos decís, la palabra, pará con la palabra. Vamos a escribirlo y firmar. Y firmar. Están como testigos fulano y fulano y fulano. Y estamos diciendo que, tac, tac, tac, tac, tac, y se firma. Y después creo que hay abogados, escribanos, qué sé yo, que te pueden ver si está bien la mano. Exacto. Estoy leyendo Mundo Azulgrana, el diario online de San Lorenzo. El último párrafo dice: la palabra de Pizzi y su firma en el contrato no sirvieron de nada. Se autopizzirruchó y se fue del ciclón de la noche a la mañana. Su discurso futbolístico de trabajos a largo plazo quedaron en el olvido y nada de lo que dijo cumplió. Con perdón de los lectores. Bueno, eso, Miguel, eso es una revista partidaria. No, claro, pero dice, con perdón de los lectores, sí. Coma, Pizzi se metió el proyecto en él. Sí. Bueno, por eso es la revista partidaria, está bien. Y hay que escuchar a la gente de Pizzi a ver qué dice en este caso. Yo por eso, de afuera, es difícil opinar, de afuera, porque vos no sabés cómo estaba. No sabemos si en la comisión hay 2 que lo apoyan, 5 que lo quieren sacar. Yo no sé. No sé cómo estará. Él por pidió ahí que sigan Lamens y Tinelli. Sí, si ya con eso vos tenés el respaldo de Lamens y Tinelli, sí, sí. Por más que quieran venir a sacarte con el 80% de votos, sí, no te saca. Pero él sabrá lo que pasa también con el equipo, con los jugadores. Esa es otra historia. Vos decís, ¿hasta dónde? Esa ¿hasta es otra historia. Llego? Vos te digo, sale campeón. Ahora decís, ¿hasta dónde llego? Y bueno, esto después. Hubo un muchacho, amigo, que un día dejó un club y después no pudo dirigir más. Amigo, técnico. Y después con el tiempo no pudo dirigir. Ahora decime. Ahora que eso después queda en cada persona. Esta frase textual del representante de Ricardo Schlieper, ¿cómo hay que entender? Entre comillas, ¿eh? Queremos buscar la manera más sana de terminar el vínculo. Está bien. Está bien. ¿Qué es lo más sano? San Lorenzo, ¿cuánto cree que tiene que pagar Pizzi para irse? Bueno, yo para darte el contrato, para romper este contrato, quiero esto. Y yo no ir a juicio, incumplimiento de contrato, qué sé yo lo que se hará. Y yo lo que voy, me parece, siendo un argentino, el director deportivo, el señor Roberto Fabián Ayala, mirá que hay técnicos en el mundo, venía a buscar uno que tiene laburo y con 2 años de contrato. Sí, pero eso no tiene nada que ver, Miguel, ¿eh? Cada técnico hace lo que puede. Y cada representante... Pero si a Pizzi no le hubiese llegado, sí, esta oferta, Miguel, no se va, se queda acá. Claro, vos acordate que Riquelme, las cosas que decían de Riquelme, que nosotros las pasamos cuando querían, lo querían de España, las cosas que decían en España. De Riquelme, empresarios argentinos. Había un empresario argentino que lo quería llevar. Y había 3 empresarios argentinos que lo querían voltear. Y querían empiojar Claro, y bueno, y así pasó. Hasta que fue. Pero cuando fue, la gente cuando llegó, la gente de Barcelona le preguntó a medio país argentino, ¿eh? ¿Cómo era Riquelme? Y ahora. Ahora en este caso es difícil. Yo no sé cómo estaría. Pizzi en San Lorenzo, ni la gente de San Lorenzo, cómo estaba con Pizzi, eso no. El que está ahí adentro, o los jugadores, cómo estaban, no sé. ¿Y no se puede haber cerrado alguna puerta Pizzi en el fútbol argentino? Porque eso los dirigentes también charlan. Sí, puede ser, es bueno, todo, pero capaz a la primera de cambio. En la primera de cambio te abandonó el barco, te dicen. ¿Eso es una posibilidad? Sí, no, esos son antecedentes. Como vos, por ejemplo, yo, ¿cuántas veces dijimos? Técnico. Bueno, a ver, decime cuántos jugadores adquirió. Sí. La transferencia, ¿cuántos jugadores? 20. ¿Cuánto le dio el resultado? 3. No, olvídate. Déjame opinar que hoy opine otro. Porque hay técnicos que te ponen tum, tum. Ahora, no vamos a caso de la actualidad. Había un técnico, Lorenzo, que estuvo dirigiendo en Europa acá, y decía tum, y la ponía. Y jugaba bien. El tipo que traía jugaba bien. Ahora, el candidato es un pollo tuyo. Sí, a mí me gusta. Sí, lo que dice la radio. Pausa. Pausa. A ver, se reunió con el representante, con el señor Gustavo Leskovich. En todo lo que tiene que ver con pensamiento, trabajo, ya está, dame la mano, firmamos ya. Él está trabajando en un país donde un peso es un dólar. Sí. Está dolarizado el tema. Sí, sí, sí. Y le va muy bien. El tema es que acá lo que sería su contrato es duro de pagar. Por eso van a esperar 72 horas para ver si se achica, se achican los números o de la manera de pagar. Porque del otro, lo que es la estructura de cómo armar el equipo, él cree que tiene un buen plantel, puede llegar, qué sé yo, está 100%. El tema es lo económico a esta hora. No, vamos a tener que tener en cuenta que Bausa es un técnico que dio muchos resultados, ¿eh? Salió campeón de la Copa Libertadores con la Liga Deportiva de Quito, bueno, y jugó el Mundial de Clubes perdiendo la final con el Manchester United 1-0. Y lo quiere mucho, hizo buenas campañas. Aparte, como hombre, yo lo conozco como hombre, ¿no? Un hombre barro, Y lo quiere, la gente lo quiere, así que no sé. No sé lo que podrá hacer. Estos son temas medio difíciles, bro. Es difícil opinar de pronto. Muy bien, vamos a la noticia. Táctica, fútbol, sexo, comentarios y todo lo que se te ocurra. Hasta la medianoche. La hora de Bilardo. Por Radio La Red. Muy bien. Hoy estuvimos con gente, ¿no? Como decíamos recién, hablaba el intendente de Gualeguay, Luis Cerro, y estuvimos con gente de Gualeguay a la tarde, conversando sobre un profesor que estaba en cardiología. El doctor de Soldati era el jefe, y el doctor Leal era uno de los médicos que tenía, como el doctor Barazañán. Ahora el hijo del doctor Lazaría es el que me atiende, ¿no? El hijo del doctor. Y el papá, yo estudié con el papá de Lazaría. Y también estaba el doctor Leal. Y hablábamos del doctor Leal, y él decía, ¿para qué hice esta vida? ¿Para qué llegué a esto? ¿Qué hice esta vida? Es, no sé, hoy lo que me contaban, lo que tenía el doctor, era director de médicos. Y aparte de eso, tiene campo, que es de todo. Y yo me acuerdo que le gustaba el hipódromo como loco. Los sábados, cuando teníamos clase los sábados, en el Hospital Alvear, partía enseguida para Palermo, San Isidro, partía a las 12, partía. Y bueno, ahora tuvo de todo. Y siempre decía, ¿para qué hice esta vida? Hoy venía hablando con un señor en el taxi, con el chofer. Y uno dice, bueno, te das cuenta después. Empezamos a hablar de San Lorenzo. Él no es de San Lorenzo, es de Huracán. Pero del barrio, él iba a San Lorenzo. Conocía a toda la gente de San Lorenzo. Y los jugadores, la gente que trabajó en San Lorenzo. La gente de básquet. Él empezó al fútbol, después tuvo un problema y se dedicó al básquet. Ahora, hablando con esta gente del doctor Leal, ¿no? Que era capucha. Fuertísimo en cardiología y fuertísimo en voleibol. Vamos a escuchar una canción que una vez me quedó, iba en un avión, me hizo llorar, en un avión. Iba en el avión, viste cuando pasa la música que te ponen los auriculares, y empezaban a cantar, dije, la pucha, esto me está pasando. A ver, escuchemos, ¿cuál es? Vamos a decir, la iba escuchando un día cuando iba para Europa, ¿no? Sí. A ver los jugadores. Y digo, la pucha, qué razón tiene con esa letra, ¿no? siempre por ser el primero. Y por ser el primero tenés que caminar y andar y andar y andar y andar. Y tenés que hacer. Hay que tener en cuenta que nosotros tomamos en aquel momento, ¿eh? En aquel momento no era el dólar que vos podías ir acá, hablar, iba, venía, era distinto. Había que hacer sacrificio. Pero se hizo y bueno, se logró, pero también cuesta. Entonces vos decís, me olvidé de vivir. Y vos llegás a una edad y decís, ¿qué hice? Jugué, jugué, jugué, como dice, ganamos, se ganó, se perdió, y la vida, chao, pasó, fuiste. Entonces vos decís, fuiste, ahí fuiste, no te das cuenta, no te das cuenta. El día a día te lleva a querer ser el primero, ¿viste como dijo? Querer ser el primero. Yo cuando escuché esta canción, me quería, estaba en el avión. Estaba ahí, me estaba, viste, recostando y la escucho, y digo, uy, uy, uy. Y hoy me decía este hombre, que era amigo del doctor Real, me decía, el doctor decía, decía así, ¿para qué hizo todo lo que hizo? 8.000 hectáreas ahí, no sé, 9.000 hectáreas, campo, estú. Y él decía después, cuando tenía 80 años, decía, ¿para qué hice todo esto? Pues sí, a veces pasa por la cabeza, te pasa zumbando la vida. No vas a ver una película, no vas a un partido de fútbol, no salís, no vas acá porque tenés que hacer, siempre tenés que hacer. Y te embalás en tu trabajo. Y ahí vienen después los problemas, ¿no? Cuando llegas a cierta edad, decís, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hice? De vos viste pasar los padres. Yo recién venía hablando con este hombre en el taxi. Digo, mi madre me llevaba a la cancha de San Lorenzo y mi padre cuando tenía 5 años. La Avenida de la Plata, ya, ¿no? Había, ¿te acuerdas que estaba la pizzería enfrente? Sí, claro. El café de la esquinita. Entrábamos por Avenida de la Plata. Después. Y de la puerta había que ir a la izquierda. Y ahí entrabas a la fútbol amateur. Y después mayor, un poquito mayor, me fui haciendo ahí a los 6, 7, 8, 9, 10. Yo me acuerdo que iba a ver, era la mejor cancha que había en Capital. La es Copa que se América veía se bien de todas partes. Y la Copa se jugaba ahí. Y digamos que en los cuatro rincones, cosa que después eso se evolucionó y cambió. Por ejemplo, el que tiene en la cabeza la cancha de Vélez, la torre de iluminación está detrás de la tribuna. Claro. En San Lorenzo, en los rincones, venía el alambrado olímpico y ahí se erigían las cuatro torres. De hierro. De hierro. Que los cables cruzaban el techo de la cancha. Y cuando el arquero pateaba y le pegaba el cable, Irusta. Pique. Irusta. Yo le veía que le pegaba con la parte externa del botín y la pelota vivoreaba los cables. Y había que hacer un pique. No, por eso digo, pues, se acordaba todo este hombre también, ¿no? Estuvimos conversando de eso, la pucha, yo digo. Y ahí, yo no me puedo olvidar, mi madre 5 años, 6 años. Era Boyacá y Juan B. Justo. Tomábamos el 113 hasta Avenida Rivadavia y Boyacá. Y de ahí el 225. ¿Qué pasó a ser después del 25? El 5, bueno, que agarraba todo por la Avenida de la Plata y te dejaba. Termina en la boca. En la puerta de San Lorenzo. Y ahí empezamos la historia. Y era, mira, me acuerdo de Delfo Cabrera, atleta. Ana María Schulz, nadadora. Después de Vázquez, más allá, Trama, capitán del equipo de Vázquez. Después vino Vacino, Casetay, Paricia, uff. San Lorenzo era, uff, ahí venía mucho. Era el básquetbol fuerte en aquel momento. Sí, de raza. Cuando era el básquetbol metropolitano. Cuando después pasó a ser el básquetbol, claro, de la Liga Nacional, ahí San Lorenzo se cayó porque San Lorenzo no tenía cancha, no sabía dónde jugaba. Claro, era la época que salió, ¿cómo se llama? Pérez Varela, ¿no? Era de. ¿No era de Racing? No, de Parque era. Parque. De Parque. Parque. Que eran también un equipazo, Furro, pues, campeón del mundo del 51, en el Luna Park frente a Estados Unidos. No. ¿Qué me decís? Bueno, muy bien. Vamos, hacemos la pausa, regresamos y seguimos. Ah, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Son solo declaraciones? ¿O vos conocés algún caso? Entonces uno aprende. Por eso, cuando uno no sabe, ¿qué tiene que hacer? Preguntar a los que saben. ¿Hay jugadores que dicen, no, yo estoy, qué sé yo, París, Roma, Milano, Londres, Nueva York, no, yo vuelvo a mi club gratis? ¿Vuelve gratis? Puede pasar, Miguel, que ahí está el problema, por ejemplo, puede pasar, cómo están los padres, la señora si está casada, si está casado, ¿no? La señora qué opina, porque el jugador, domingo, el sábado se concentra, el domingo juega, el miércoles es un equipo más o menos bueno, juega la copa, tiene que viajar, viene, el domingo juega otra vez, y la señora con quién queda. A veces hay un otro argentino, otro tipo que juega ahí y que se hacen amigas las mujeres, pero cuesta. Después vos tenés los chicos chiquitos. ¿Cómo hace? Porque esta reflexión de ahí te mueve. La hizo hoy acá en la red, sí. Carlos Alberto Télez. Sí. Y textuales, le preguntaron, ¿vas a volver a Boca? Y ahora tengo un contrato por 3 años. Entonces dijo, pero me gustaría volver bien a Boca. No quiero que piensen que voy a robar. Yo ya estoy salvado. Me rompí el culo en Europa para disfrutar después. Está bien. Son los jugadores esos que tienen que vos tenés también que explicar a tu familia. Que no van a pasear. Dice, la mujer es la que más sufre. Porque la mujer está en la casa. Y hay que ver si se puede hacer de amiga. Y a veces interviene el idioma también. Tiene que aprender otro idioma. Y había que preguntarle cómo hicieron Zanetti, Cencini. Tipo que estuvieron eterna campeona. Bueno, Zanetti sigue. Sí, no, y Zanetti, si no llega a ser la mano derecha del presidente el día de mañana, pega el palo. Claro. Ellos después quizás van solteros, los muchachos, se casan con chicas de allá y quedan, se quedan ahí. Porque la mujer está ahí. Y se quedan en los. Eso le pasó a Crespo, por ejemplo. ¿Eh? A Crespo. Pasó, claro, y bueno. A veces pasa así. Y otras veces al revés. Son chicas jóvenes las que se casan y se van a dar y bueno, están solitas. Hay un caso más. Están solas. ¿Tienes un caso más reciente? A ver. El de Edgardo José Bauza, la señora ecuatoriana. Tiene que venirse a traer la familia de Ecuador acá. Claro. Ya no solo es yo que vengo a laburar en mi país, sino que tenés que arrastrar a tu familia que es de allá. Es de allá. Donde a vos fuiste a laburar. Cuando fui a Libia. Ya además yo tengo a mi señora, mi hija. Ya está, no la puedes dejar acá ya. Cuando son chiquitos, pero te vas. Cuando son más grandes, ya tienen su trabajo, tienen que mover la estantería. Entonces, a veces hay alguna persona que dejan su profesión, bueno, vamos para allá. A cambio de, lo primero que se pregunta, ¿no? Y una carrera acá, voy allá y cuando vengo, ¿qué hago? O allá, ¿qué hago? Hay lugares que vos tenés que ir a Rusia, a Francia, a Alemania, tenés que aprender el idioma, primero. Tardás 2 meses, 3 meses. Como el principito Sosa. Claro. Que de estudiante a Ucrania. Ucrania, claro. Y cuesta vivir así, ¿eh? Ah, pucha. Cuesta la familia. Ahora vos después podés, por ejemplo, yo en Libia, ¿qué hacía? A mi señora le decía. Los aviones. No, le decía, no, le decía venir a España. Un vení, punto medio. Venía a Italia. Y la veía en Italia, en España, la veía ahí. Pero no, vivir 3-4 años no se puede así. Oh, hay algunos jugadores que tal vez van a algún destino más exótico, vuelven 1 o 2 años a la Argentina y se vuelven a ir. Sosa de hecho lo hizo, ¿no? Sosa estudiante fue a Alemania, después volvió un estudiante un tiempo y después ahora se volvió a Ucrania. Parece mentira, ¿eh? Vos decís, mirá qué estupidez. Estando afuera yo, en Sevilla, no estaba, ¿eh? Sevilla, pagaba para estar una tarde por corriente. Una tarde quería estar, un día. Quería venir a caminar por corriente. Porque, y es que es hermoso, Sevilla, la pucha. Hermoso. Y tenés para ir a cualquier lado, de España. Bueno, España es lindo. Lo mismo que Italia, ¿no? Uno entiende todo. Es distinto vivir, me parece, en Inglaterra, en Rusia. Ya después ahí empieza el clima, toda la historieta, ¿no? O como Bora, el amigo Bora, que apareció en cada lugar. Ahora camina. ¿No? Hay gente que tiene facilidad para adaptarse, sí. Que se va a cualquier lado, que no tiene problema, que aprende los idiomas rápido, las costumbres rápido. Calderón, bueno. Gabriel Calderón. Calderón también camina. Ahí se fue a Arabia. Hay que irse. Lo quieren mucho en Arabia. Uf, hace algunos días estuvo la Copa del Mundo, que está de gira, sí. Y la presentó Gabriel Humberto Calderón. Allá, mira vos. Viene a la Argentina también la Copa, ¿eh? Sí, en no sé cuándo. Córdoba, Mar del Plata, en enero. Mar del Plata y Córdoba, sí. Mar del Plata y Córdoba. La gira de la Copa del Mundo. Muy bien. Bueno, porque después se queda acá, entonces la muestran solamente en algún ratito, lugar. Que se apretan un poquito. Claro. Dale, vamos a una pausa, dale. ¿La vemos pasar? A nosotros hace que estamos 18 años. 18 años. Es un choclazo. ¿Qué te parece? Es un choque. ¿Qué te parece? Ya estamos a 20 de diciembre. Yo te hago una pregunta. 18 años es mucho. Es mucho. ¿Habrá alguna manera que en el fútbol argentino vos querés ser, qué sé yo, presidente de la red de fútbol club? Sí. Candidato a presidente. Sí. Antes, poder conocer cómo están los números del club, antes de que vos digas, vos ganaste por afano en la elección. Toma, acá tenés el club, a las 24 horas toma el club. Y donde pisás encontrás descalabro. Ah, sí. Pero no, y sí. Y si no sabés, no puede. Miguel, tenés, no, pero esperá. Una persona adentro que te cambia. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo haces vos? ¿Cómo haces vos? Que vos vas a la elección el domingo y asumís el martes. ¿Cómo podés saber vos que yo, el que me voy, en la última semana, la chequera tiene 50 cheques, saqué 100 cheques? ¿Y el tesorero? El tesorero era mío, no era tuyo. Por eso, tenés que tener amigos del tesorero que se va. Y si no, fuiste. Marchaste. Hoy River se encontró con una deuda de 425 millones. Claro. Se alarmaban que Independiente, está bien, está en otra categoría. El otro día no le querían firmar el balance de la asamblea, sí, porque eran casi 400. River pasó los 400 millones. Sí. Igual es algo que sucede mucho, que cuando una dirigencia asume dice, sabíamos que la situación estaba mal, no, pero pensábamos que tanto. No sale. Antes, hace años, vos te acordás, balance. San Lorenzo tenía un libro y balance. Memoria y balance, todos los clubes. Todos los años. Acá, a esta radio, a esta dirección, no hay balance de que yo tenga uso de razón, no llegue todos los años como el de Vélez. Todos los años mandan la memoria, balance, valor de lo que es el predio, los jugadores, lo que adquirieron. Pero es impresionante. Y uno es periodista y sin embargo lo lee y dice, mira vos, acá, y si fuiste al colegio y entendí un poquito de contabilidad, si hay pérdida, no hay pérdida. Impecable. Sí. Ah, está bien. Yo creo que todos los clubes tuvieran que ser así, bien clarito. Tuviera que ser así, pero bueno, vamos a poner un poquito de, porque un poquito de música. Es viernes, termina la semana. Es viernes y estamos claro, es según con quien te encontrás en el día. Yo me encontré con dos personas, mamita, vino así, va. Según con quien te encontrás, con los amigos que tenés, cómo lo tenés. ¿Qué hacen en este momento? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo les va? Un montón de circunstancias que te hacen cambiar durante el día la forma de pensar. Pero también tenemos esta forma de pensar. A ver.